Vamos a tomar contacto nada más y nada menos que con el embajador argentino en Rusia. Me estoy refiriendo a Ricardo Ernesto Lagorio, que está en estos momentos en línea con nosotros. Embajador, ¿qué tal? Buen día. Hernán Daicich lo saluda. ¿Cómo le va? Muy bien. Buenas tardes, Hernán. Muchas gracias. Saludo a usted, a todo su equipo y a la audiencia. Buenas tardes. Gracias por llamar. Bueno, en principio todos aquí obviamente observamos el trabajo que se estaba haciendo y la definición tomada por el presidente Vladimir Putin con la intención de conocer en detalle efectivamente qué es lo que está pasando ahí con la investigación acerca de esta vacuna, ¿no? Sí, muchas gracias. Mire, yo lo voy a dar, por suerte hoy ha salido un comunicado, una entrevista al viceministro de Salud de Rusia, el señor Oleg Gremyov, en donde él, y me permito citar textualmente, porque yo la verdad que me considero un buen diplomático pero un mal epidemiólogo, así que no quiero hablar de más. Y lo cito, él dice que la vacuna realmente existe, que sería registrada el 12 de agosto y que actualmente está pasando la última etapa de pruebas, lo que es sumamente importante, ya que la vacuna debe ser, ante todo, segura. Por lo tanto, la vacuna, que es de este Instituto Nacional Gamalieva, estaría terminando su tercera fase, podría ser registrada alrededor del 12 de agosto, y eso es todo lo que el viceministro dice. Todos los demás informaciones, eventuales cronogramas, no estaría confirmado, no estaría confirmado. Esto sería lo que ellos tienen confirmado. Evidentemente se están manejando con cautela, ¿no? Como corresponde. No, no, por supuesto. Uno lo que observa es que una vez desatada la pandemia, una vez definida por la Organización Mundial de la Salud, aparece una carrera en busca de estas soluciones. Por lo tanto, en cada detalle uno se basa para tratar de llevar una noticia positiva, ¿no? Una población que está absolutamente subsumida al nivel de contagio del COVID-19. Yo me atrevería a decir, bueno, en estos meses todos hemos hecho cursos acelerados de salud pública, ¿no? Yo me atrevería a decir que estas son noticias positivas, porque normalmente se hablaba de entre 4, 5, 6 años para desarrollar una vacuna. Y si se puede hacer en pocos meses, creo que eso ya de por sí es una vacuna positiva. Lo que me parece, y de nuevo a mí me parece importante trabajar con hechos, con datos, esta declaración de esta mañana del viceministro de Salud de Rusia, reconoce la vacuna, avance, fecha de registración, pero no da ninguna indicación concreta aún sobre cuándo podría estar lista para empezar a ser suministrada en forma masiva. Correcto. Eso no lo hacen todavía. No, es importante porque obviamente ante la expectativa de la aparición me parece que empezaron a lanzar algunos cronogramas que no tienen certeza. Por eso nos parecía fundamental poder hablar con alguien que, bueno, tiene el pulso de lo que pasa en la realidad de Rusia, ¿no? Así es, y me parece muy bien, Hernán. Yo creo, como usted ha dicho, es un tema muy sensible, es un tema que por primera vez hay una crisis que ha llegado a cada uno de los más de 7.000 millones de habitantes, así que es una crisis realmente global y hasta personalizada, así que me parece muy bien, Hernán, informar con certeza, no crear falsas expectativas, pero al mismo tiempo demostrar que hay una opción positiva, una salida, y será cuestión de tiempo, y recalco lo que dijo el viceministro de Salud, la vacuna debe ser ante todo segura, no es solamente una carrera comercial, sino que estamos trabajando de cuestiones de salud, sanitario y la salud, el cuidado de la salud, prima ante todo. Embajador, recorriendo un poco los números de Rusia en cuanto a los casos confirmados, en estos momentos superan los 870.000 casos. ¿Qué articulación se ha hecho en el sistema de salud de Rusia a partir de la proliferación del virus? ¿Qué análisis podría hacer usted de lo que ha visto trabajar al sistema de salud ruso? ¿Cómo no? Mire, hasta la fecha, hasta hoy, hay 14.725 muertos y 877.135 infectados. Sí. Los muertos es un número pequeño para lo que es la población, aunque claro, aclaro, todo muerto es un drama. Uh-huh. Pero para un país de 140 millones de habitantes no es una gran cifra. Uh-huh. Esto yo diría que es el producto de una buena decisión política, una buena política antipandémica que arranca en enero cuando cierra la frontera con China, que son más de 4.300 kilómetros, una cuarentena que acá se la denominó distintamente, pero que arrancó en marzo y se fue relajando a partir de junio, o sea, una correcta política sanitaria, y el del otro lado de la ecuación, una población disciplinada, atenta, responsable y con una gran resiliencia. Este es un país, un pueblo históricamente, digamos que históricamente ha debido enfrentar la adversidad, así que está preparado uh-huh. para enfrentar la adversidad y superarla. Así que yo diría que esa conjunción de muy buenas políticas públicas y una población que acompaña, me parece que explica el resultado, que yo creo que es positivo, porque además, viviendo en Moscú, que fue la zona más afectada, uno nunca se sintió tan agobiado. Siempre hubo un margen interesante, y ahora uno puede salir a la calle con barbijo, guantes, se está volviendo lentamente a la normalidad. Estamos hablando con Ricardo Ernesto Lagorio, es el embajador argentino en Rusia, y efectivamente estamos recorriendo en detalle los números de la pandemia para Rusia. Me imagino que esto ni remotamente ha logrado colapsar el sistema médico ruso, porque estamos hablando de números pequeños, como usted bien dice, para 140 millones de personas. Entonces, usted tiene toda razón, Hernán. Mire, Rusia en este periodo llevó, por ejemplo, las camas de terapia intensiva de 80.000 a 150.000. Uh-huh. El sistema no está de ninguna forma colapsado. Rusia tiene un buen sistema de salud, un buen sistema científico, tecnológico e innovación, por eso estos avances en el tema de la vacuna. Y algo interesante, a mí me ha tocado ir por otras razones a hospitales en las últimas semanas, uh-huh. y ellos han concentrado la atención de hospitales del tema de coronavirus en hospitales en particular, con lo cual toda otra afección uh-huh. uno la puede tratar normalmente en los hospitales. No es que está todo el sistema de salud abocado al COVID y por lo tanto neutralizado. Uh-huh. Ellos han, digamos, concentrado la atención del COVID en ciertos hospitales y permitido que el resto del sistema de salud funcione normalmente, con lo cual eso yo creo que garantiza la tranquilidad de la población, porque más allá del COVID uno suele tener problemas de salud claro. y no puede haber un paréntesis de meses sin tratamiento. Así que eso yo creo que también se ha manejado muy bien aquí en Rusia, al menos en Moscú. Embajador, en principio entiendo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tuvo ahí unas palabras sobre el avance de la vacuna, pero se abrieron ciertas expectativas de que esta vacuna podría llegar a Latinoamérica. ¿Hubo algún tipo de definición concreta de una distribución en América de la vacuna que se está investigando en Rusia? No. Por eso yo me permití, Hernán, citar textualmente lo que ha dicho hoy, 7 de agosto, el viceministro de Salud de Rusia, Oleg Gremyov. No hay ningún cronograma de distribución, porque tampoco hay un cronograma de comienzo de fabricación y de comercialización. Estamos hablando de cientos de millones de vacunas sí. y otros aditamentos, así que no hay nada en firme. Uh-huh. Quizás lo estén trabajando, quizás lo estén elaborando, pero a mí me parece que esta declaración es muy seria y es sí. muy tranquilizadora, porque no crea falsas expectativas. Dice que el trabajo se está haciendo, que se está avanzando, pero sin crear falsas expectativas. Y en el caso concreto con Argentina no ha habido ningún contacto, porque todavía no hay ninguna certeza sobre el momento en que se va a poder distribuir vender, entregar, etcétera, etcétera, esta Correcto. vacuna. Bueno, a ver, yo me baso en parte de un diálogo que nosotros ya hemos tenido, otro de nuestros compañeros de la radio, con uno de los periodistas, de los reporteros de la agencia Sputnik, donde ellos planteaban que al menos se analizaba la posibilidad de que los primeros que recibiesen la vacuna iban a ser médicos y maestros. No hay mucho dato más, por eso nos parecía fundamental ir a las fuentes, ¿no? Así es, me parece que esa es la principal función del periodismo, Hernán, y me alegro mucho, lo felicito, y yo también, primero me gusta ir a las fuentes, tener la información, dar la información y después uno hace el análisis que quiera, uh-huh. o conjeturas, pero claro. La información es lo que yo le he dado a hoy 7 de agosto en la mañana. Correcto. Embajador, ¿cuánto tiempo lleva al frente de la Embajada Argentina allí en Rusia? Yo estoy desde junio del 2017, así que un poco más de 3 años. ¿No? Ajá. ¿Y antes le había tocado en algún otro país o ya había estado allí en Rusia? No, mire, yo tengo muchos años de diplomacia, casi sí. 40. Es mi primera embajada, he Ajá. estado en otros puestos y había estado en una misión en el año 2005. Pero es la primera vez que estoy en Rusia y 5 concurrencias. Realmente desde Moscú uno cubre 22 millones de kilómetros cuadrados. Impresionante. Digo, hay obviamente un análisis que nosotros venimos teniendo en ese mano a mano con reporteros de la agencia Sputnik, pero ¿qué sensaciones podría transmitir de lo que es la vida en Rusia? Para aquellos que muchas veces imaginan, creo que la verdad muchos tienen la mirada puesta en lo que fue el Mundial de Rusia, a partir de ahí empezamos a conocer mucho más en detalle ese país, pero sería bueno una descripción, un análisis de la vida cotidiana en Rusia, ¿no? Mire, la vida cotidiana en Rusia es muy cómoda, uh-huh. pese a la inmensidad del país, a veces la inclemencia del tiempo, y a ciertos, yo no... quizás prejuicios o falta de conocimiento. El ruso, yo siempre digo que es muy latino, tenemos muchas cosas en común, uno se siente rápidamente muy cómodo con el ruso, pese a estas diferencias y a la barrera idiomática. Son muy cómodos, uh-huh. Muy simples, les gusta mucho el tango. Ajá. Y eso yo creo que es porque quizás compartimos ciertos rasgos de carácter. La nostalgia, la sensualidad que es el tango, y bueno, yo creo que somos muy, muy parecidos. Y en el día a día es muy fácil, nos quieren mucho. A comienzos del siglo XX hubo una enorme migración eslava y rusa a la Argentina. En el Parque Lezama está la primera catedral ortodoxa, con lo cual uh-huh. nosotros hemos mamado, si me permite la palabra, sí. Mucha cultura eslava y rusa. Así que hay muchas afinidades. Y qué le voy a decir, es un país extraordinario, con un alma rusa fantástica en lo cultural, lo que es la vida cultural, escritores, poetas, teatro. Uh-huh. En fin, yo creo que una definición interesante siempre... el verbo o el calificativo inmenso sí. antes de cualquier otra cosa, porque es inmenso, este país en todo, hasta en sus afectos. Conecto dos cosas con esto que dice de la cultura, hace muy poquitito, creo que si no se lanzó, está por lanzarse una película que muestra el recorrido de un artista que si bien es uruguaya, uno la siente como argentina, que es Natalia Oreiro, que es aclamada por el público ruso, como lo fuera en algún momento Lolita Torres, ¿no? Así es, y hablando de Lolita Torres, usted lo ha dicho muy bien, usted sabe que hay una anécdota que cuando Yuri Gagarin vuelve del cosmos, ellos nos llaman el espacio, uh-huh. Le mando una carta a Lolita Torres diciéndole que la primera voz que salió al cosmos fue la voz de Lolita Torres, porque él tarareaba las canciones de Lolita Torres, uh-huh. que las había escuchado antes de subir a la nave espacial. Así que imagínese... lo que es la afinidad entre Rusia y Argentina, que un hombre histórico como Yuri Gagarin recuerde a Lolita Torres, ¿no? Sí, hay un vínculo cultural impensado, como usted lo decía, con esa diferencia de lenguaje que ha conectado ese proceso que decíamos de Lolita Torres con la propia Natalia Oreiro, que entiendo que es furor, que toca la fibra íntima del corazón de los rusos, ¿no? Así es. Y eso, Hernán, es una gran lección, que en la vida no hay barreras idiomáticas. Hay, yo diría, sintonías culturales y del alma. Y eso trasciende la distancia, trasciende cual cosa, y evidentemente entre argentinos y rusos hay una sintonía muy especial, y todo lo demás es accidental. Embajador, desde ya le quiero agradecer por el tiempo, por este contacto. Entiendo que es una ardua tarea la que lleva adelante allí en la embajada, pero para nosotros era fundamental poder tener un diálogo, estrechar la información de primera mano, y de alguna manera, con esa expectativa con la que iniciamos la charla, ojalá que pronto tengamos novedades del desarrollo de esta vacuna. No, gracias a usted, Hernán, y de nuevo muchas gracias por permitir llevar los datos concretos y correctos a su disposición. Cuídense mucho y ojalá pronto podamos superar esta pandemia y volver a la vida normal, que nos merecemos todos. Muchas gracias. No, por favor, que tenga buen día.